Te amo, yo ya no sé qué hacer con este corazón. Se quiere ir y junto a ti sufrir los dos. Si yo pudiera alcanzar con mis manos el tuyo y traerlo aquí, si yo pudiera volar hasta allí y juntar a los dos una vez más, yo quiero conseguir que unamos nuestro amor y entonces ver como a los dos bendice Dios.